Palabras que forman palabras, preguntas que mueven la mente, que intenta entender lo que pasa. Rebeldes Estereotipos, quinta temporada. Continuamos con el primer programa de esta quinta temporada de Rebeldes Estereotipos, acá en FM La Tribu 88.7, desde Lambaré 873, Almagro, Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y República Argentina. También. Estábamos hablando entonces de derechos humanos en este primer programa, justamente este mes, como que remite obligadamente a eso. Pero nosotros queríamos tratar de salirnos de la lógica que va a acompañar todas las semblanzas, las miradas que se echen sobre el tema de derechos humanos. O por lo menos la mayoría de ellas, seguramente. O la mayoría de ellas, seguramente. Y por eso proponíamos, bueno, hablemos de derechos humanos, pero no vale hablar de la dictadura, no vale hablar del terrorismo de Estado, por lo menos el ejercido por la Junta Militar. Uh-huh. ¿Por qué? Tal vez algunos coincidan conmigo, uno también a veces convive con el terrorismo de Estado de manera silenciosa, el que no tiene un brazo armado claro. Uh-huh. Llámense zonas liberadas, llámense inseguridad orquestada, porque da la sensación que uno podría, desde el gobierno se podrían evitar muchas cosas que pasan. Sí. Sin ir más lejos, si hablamos de derechos humanos y un derecho el cual siempre está en boga y que la parte más chota de la sociedad está levantando, que es el del libre tránsito, por ejemplo. Claro. Hoy está siendo violado, por ejemplo. Hoy está siendo violado por Palau, pero digo, esta gente que pide a gritos que se respete el derecho a transitar libremente y que, es más, cita al artículo de la Constitución, sí, al 14 bis, que lo asegura. Claro. Y digo, transitar libremente para qué, para ser uno más de los veintipico, una más de los veintipico de personas que se mueren por día en accidentes de tránsito. Claro. ¿Ese no es un derecho humano violado? ¿No da bronca que hubo que esperar a que choque el tren contra el tren contra el micro? Sí. Para que el Ministerio del Interior promueva un plan para Semana Santa, la veda de los camiones. ¿Sabes qué pasa? También es un... ¿No es terrorismo de Estado eso? Digo. Y bueno, también es terrorismo de Estado, como hablábamos antes con Pablo Yonto, el dejar hacer a las empresas para no respetar los derechos laborales. Porque en el 14 bis también se habla del derecho de los trabajadores a... ...padres del casino, pero que empezaba dentro de 3 días y después, al estar en conciliación obligatoria, había otro sindicato que laburaba para el gobierno, laburaba para los dueños de la empresa... Sí. Que no les permitieron la entrada, entonces ellos tampoco podían hacer una medida de fuerza porque estaban en conciliación obligatoria. O sea, era algo que a luces se sabía, claro, a todas luces que iba a suceder. Era violatorio. Y que era violatorio. Totalmente. Hemos convocado también, si yo puedo ya presentarla, a la doctora Miriam Breckman, que es miembro del CEPROD, que es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, para que nos dé su opinión al respecto de la violación o no de los derechos humanos en democracia. Miriam, buenas tardes. José González Hernández, saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Bueno, Miriam, queríamos saber tu opinión al respecto de lo que... Si, no sé si pudiste escuchar algo de lo que veníamos hablando recién. Sí, estaba escuchando el análisis que hacen ustedes y la verdad es que sí, cuando se habla de derechos humanos, sobre todo... En esta circunstancia actual donde muchos organismos de derechos humanos han decretado que se terminó la impunidad y que se terminaron las violaciones a los derechos humanos y se han pasado directamente al bando oficialista, cosa que uno legítimamente puede hacer porque que uno milita en derechos humanos no quiere decir que no pueda tener opiniones políticas, sino todo lo contrario. Claro. Ahora, lo que no se puede hacer es estar en un organismo de derechos humanos y estar con el gobierno, porque el único que viola los derechos humanos es el Estado y por consiguiente el gobierno de turno, ¿no? Claro. Entonces es muy interesante el análisis que ustedes hacían y bueno, lo que comentaban, creo que habían charlado con Pablo Yonto, también alrededor de las empresas. Ayer todo el mundo se horrorizaba porque un trabajador asesinó, bueno, de una manera brutal a 2 mediadores en el Ministerio de Trabajo. Pero todos los que hacemos laboral y que defendemos los trabajadores todos los días... vemos que es una situación increíble a la que se somete a los trabajadores, donde las empresas ofrecen indemnizaciones a la mitad de lo que deberían pagar, siendo que lo que deberían pagar ya es poco, y que el trabajador le quedan dos opciones, o arreglar en esa instancia de mediación o esperar un juicio 2 o 3 años. Bueno, esta es la situación que vive todos los días un trabajador, y sin contar los millones de muertes silenciosas que han ocurrido en estos años producto de los accidentes de trabajo. Y si hablamos de las empresas, Miriam, también deberíamos hablar muchas veces de los sindicatos, ¿no? Que también forman parte de esta violación a los derechos humanos constante. Sí, lamentablemente los sindicatos, que nacieron como una conquista de los trabajadores para organizarse, para pelear por sus derechos, en manos de quienes se encuentran hoy la mayor parte de los sindicatos, se han vuelto casi en su contrario, ¿no? Se han vuelto en una herramienta de las empresas, de las patronales, para volverlo contra los propios trabajadores. Pero bueno, también tenemos esperanza, porque a un paso lento todavía, pero los últimos años hemos visto cómo surgen sindicatos como el Ceramista de Neuquén, o cómo surgieron, bueno, ustedes hablaban del casino, cómo van surgiendo nuevos sectores que no se venden a las empresas, que defienden los derechos de los trabajadores, y también cómo las patronales, con una clara conciencia de clase, descargan sobre ellos una hazaña particular. Lo del casino creo que es una muestra de eso. Lo que está pasando en estos días en Mafisa, en La Plata, son muestras de que las empresas ayer organizaron el golpe de Estado, y hoy, si bien no hay una situación como para que puedan llegar tan lejos, pero sí se organizan y sí ven grandes enemigos en todos los trabajadores que no se venden y que defienden los derechos de sus pares. Vos hablabas de miembros de agrupaciones de derechos humanos que se pasan al bando oficialista. Nosotros creemos que muchos de esos luchadores por los derechos humanos son, bueno, obviamente históricos, y en muchos casos insustituibles en mucho tiempo. ¿Por qué crees que se da ese paso al oficialismo? ¿Hay qué trampa hay ahí? ¿Que son engañados? ¿Hay una cuestión de ver resueltos a lo mejor problemas o violaciones históricas que generacionalmente pueden verse satisfechas y los más jóvenes no? ¿Qué mecanismo se da ahí? No sé, creo que es muy buena la pregunta que vos me hacés, pero que habría que analizarla bien en profundidad, ¿no? No podemos negar que del Estado hubo una política profunda de cooptación. Cualquiera que niegue eso y que se olvide de los millones de pesos que se están entregando desde el Estado, se olvida una parte fundamental. Ahora, si nosotros mismos decimos, bueno, este gobierno cumple con los derechos del pasado y no con los del presente, también eso es falso. Yo por lo menos oportunidad de participar en la mayor parte de los juicios que se han realizado hasta el momento por el terrorismo de Estado, y contundentemente podemos decir que el Estado lo que está garantizando al día de hoy es más impunidad y para nada la justicia, ¿no? Ni que hablar que ahora tenemos que empezar a rogar que lleguen los imputados vivos, porque ni siquiera eso. Creo que podemos afirmar contundentemente que el 95% de los genocidas de la dictadura sigue completamente impune y en funciones, que es bastante más grave. En ese sentido, que no se unifiquen todas las causas en una sola grande, ¿tiene que ver con una traba que está poniendo a alguien desde el poder oficial? Sí, lo que sucede con este gobierno es bastante perverso, lo podríamos llamar, porque a la vez que los discursos oficiales se habla del tema, se dicen propuestas, que el Procurador General de la Nación, Riggi, también saca resoluciones, los que estamos todos los días en las causas vemos casi lo contrario en lo cotidiano. Lo que enfrentamos todos los días son que los fiscales permiten las causas parcializadas, que los fiscales permiten que los jueces instruyan las causas por tramos, permiten que se separen hechos. Bueno, vemos que todo el aparato judicial responde a ponernos una serie de trabas que para nada van a llevar a la justicia, y que bueno, cuando lo decíamos hace 4 años, por ahí nos miraban un poco torcido, porque decían, bueno, pero están los juicios, ¿de qué se quejan? Y ahora ya, a más de 4 años anuladas las leyes, tenemos resultados para mostrar, o más bien tenemos para mostrar que no hubo resultados, que no se avanzó en la impunidad. Y el otro día, lo habrán visto ustedes, la misma Nilda Garré diciendo que casi no hay genocidas en las Fuerzas Armadas. Cuando ella dice casi no hay genocidas, está diciendo que hay un sector que incluso todavía está en funciones en las propias Fuerzas Armadas, ¿no? Casi está embarazada, se puede decir. No, casi no hay genocidas, nada más ni nada menos que tener dentro de las Fuerzas Armadas todavía aquellos que cometieron el genocidio. La policía bonaerense, a partir de toda la investigación que desarrollamos con la desaparición de Julio López, logramos comprobar que hay 9.026 policías que provienen de la época de la dictadura. 12 jefes departamentales nombrados por Scioli vienen de la dictadura. Entonces estamos hablando no de hechos del pasado, sino de un presente bien concreto. Nos estamos acercando a un nuevo aniversario del 24 de marzo, el 76, 32 años se van a cumplir. ¿Cuál sería para vos una consigna justa para conmemorar los 32 años? Obviamente, más allá de las consignas históricas de estos actos, ¿cuál sería para vos una consigna justa teniendo en cuenta de lo que estamos hablando? Mira, en el encuentro Memoria y Verdad y Justicia resolvimos algunas. La bandera central va a decir no a la represión y a las patotas, por ejemplo, porque también el funcionamiento de las patotas, con una característica que ya podemos hablar de paraestatal, porque funcionan como algo que mencionaban ustedes, con una zona liberada completa, la patota que fue al casino, sí, la patota que entró a pegarle a los trabajadores de Dana y después vinieron la policía por detrás. Creo que esa es una muy buena consigna, ¿no? A la represión y a las patotas contra los que luchan, es una muy buena consigna. A mí particularmente hay una que me parece que tiene que ser importante este 24, por lo que hablábamos antes, es que los empresarios que promovieron el golpe y los civiles que promovieron el golpe siguen en las sombras y siguen en total impunidad. Miriam Breckman es abogada, miembro del CEPROD, que es el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Miriam, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, felicitaciones por esta mirada a lo que es el 24 de marzo, que, como decían ustedes, no puede ser un día folclórico, no puede ser un feriado más. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Chau.